Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Generalmente, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión de mundo a través de diversos recursos como la materia, el lenguaje, el sonido, el cuerpo, separados o mezclados. El arte, al igual que la ciencia y todos los métodos de conocimiento, está condicionado por una determinada visión del mundo, por la ideología que lo sustenta. Es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Nuestra cultura está fundada en las bases heteropatriarcales y su arte, inevitablemente, construyó sus teorías y prácticas dentro de estos parámetros que, además de estar inmerso en la evolución, que además están inmersos en la evolución de los lineamientos capitalistas. En el arte, el papel de la mujer siempre fue de musa inspiradora o de protagonista de las imágenes conformantes de los diferentes estereotipos de lo femenino. Pese a todos los impedimentos que han condicionado de forma tan trágica la relación entre mujeres y arte a nivel formativo, productor, crítico y económico, existen numerosos ejemplos de creadoras cuya producción en toda la historia del arte constituye un alegato contra las violencias y opresiones ejercidas sobre las mujeres. Podemos decir que siempre hubo un arte feminista, eso sí, invisibilizado, porque apunta a desestabilizar el canon patriarcal que consolida un gusto que aún tiene predicamento y poder en la crítica y curaduría actuales, donde el arte femenino suele clasificarse como kitsch o ingenuo, descalificándolas del canon de las obras buenas o serias, criterios cuyos presupuestos no se someten a crítica, sino que se enuncian como verdades. Pero el impulso de las mujeres artistas hace que logren una liberación simbólica de las representaciones políticas de los cuerpos y los roles sociales impuestos. No se trata de un camino unidireccional pautado por la idea de progreso, sino de intervenciones, muchas veces contradictorias, que dieron visibilidad a la producción de un arte y una cultura no patriarcal, legitimando todas las expresiones artísticas fuera de este. Por esta resistencia a lo heteropatriarcal, en los años 70 en Argentina, el arte feminista y la política partidaria se imbrincaron en forma problemática y en competencia. En esos años acelerados por la política, las producciones de un arte feminista fueron cuestionadas en términos de la legitimidad de su discursividad política. Se la calificó como una política menor que se deslegitimaba en función de los imperativos de política mayor, la de los partidos machistas y misóginos. Pero la consigna feminista, lo personal es político, es retomada por el arte feminista y trabaja con la esfera personal de la vida de las mujeres y convierte cada aspecto de la vida privada en una experiencia política, más allá de los partidos, agrupaciones u organizaciones. Implica una creación voluntaria o instintiva con un contenido político distinto a otro, diverso y divergente, que se enfrenta por ello con valores de la ideología dominante. La característica más significativa del arte feminista es su función política. Dentro de esta, su visión hacia el cambio cuestionando a las grandes metanarraciones, señalando su postura parcialista y cargada de prejuicios, atacando la visión absurda que marca divisiones entre la teoría y la práctica, entre arte y política, e incluso entre cuerpo y mente, inteligencia y emoción. Desde la diversidad y combinación de lenguajes, las acciones de este movimiento artístico realizan denuncias que tienen como fin concienciar a las personas de los diversos aspectos de la violencia en la que vivimos dentro de esta sociedad, buscando la recuperación de los pensamientos y sentimientos que nos reencuentren nuestra esencia en una revalorización como seres libres y en armonía con el todo. Por ello, el arte de colaboración y la performance van a ser formas predominantemente feministas iniciadas en los 70, hoy evolucionadas también hacia los eventos y fiestas como espacio de encuentro que vienen de la cultura queer. Formas que nos refieren a un intento por trascender el ámbito individual hacia la construcción y expresión colectiva y comunitaria. Las artistas feministas y las artistas que trabajamos desde una perspectiva de género conocemos de antemano los obstáculos, discriminaciones y difamaciones por nuestra actitud artístico-social, pero estamos conscientes de esta situación. Y también somos conscientes de que la verdadera importancia del arte reside en que los símbolos que se deconstruyen y los que se crean logran incidir en la percepción que se tiene del mundo y de la vida, y que con ellas se nutre el inconsciente individual y colectivo, y por ende, tan fundamentales como nuestra identidad. Buenas noches, hola, buenas noches a todos. Un poco tarde, pero un poquito. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué llegan tarde? Bueno, ha habido un problema técnico. No podíamos terminar de organizar la mesa con las papitas, con la cervecita, con toda la... Sí, todas las cuestiones acá picudes. ¿Viste cómo se demora el... Se demora el señor del kiosco. El señor del kiosco para pesarte una papá. Oh, entonces, bueno, aparte, bueno, hay un par de problemillas. Pero bueno, estamos al aire acá con el programa número 034 en homenaje al número que le pusieron a mi mamá en la dictadura, en el penal. En Uruguay. En Uruguay le pusieron 034 sector D, así que este programa va para mi mamá. Un homenaje a la mamá. En homenaje a la señora escritora de mi mamá. ¿Cuánto tiempo decís que la viste a tu mamá solamente con ese número? 12 años. Un poquito. Tremendo. Fatal. Buenas noches. Épocas de actos, épocas de finales de año. ¿Ha asistido a alguna? No, usted ya tiene los discos grandes. No, pero asistí a otro. Tenemos co-conductora suplente. Este año de éxitos. Y no de fracasos. todo un año. Sí. Transmiten en el alto. Hermoso, hermoso. Lo que las directoras le dicen a los niños, a los chiquitos egresados de séptimo año que tienen más o menos 13 años, ¿no? Tienen que triunfar. El triunfo, les hablan del triunfo, del éxito y de cumplir objetivos en la vida. Haber alcanzado los objetivos bien tan importantes. ¡Gurises de 13 años! ¿Qué objetivos? Está bien, que vayan aprendiendo que el mundo es cruel. ¿Qué objetivos pueden estar hablando? Los pendejos en otra, así, re, ni bola que le daban. Claro que no le dan bola, si hablan en otro idioma, en otro idioma. Hablan raro. Léxico. A mí también nos mirábamos con mi padre, así como, ¿de qué habla esta mujer? Y era como que era una cosa muy extraña lo que decía. Era como, no sé, a mí me daba la sensación de que estaba en un estos entrenamientos, estos de coaching, ¿viste? Porque les daba como todo un lineamiento de liderazgo a los chicos. Los chicos que estaban en otra, nada que ver. Compañera, has tenido la oportunidad de vivir eso que es la institución educativa. Para mí es como ir a una obra de teatro. Gratis. Ay, encima. Ojalá fuese ficción. Porque ya están todos careteando. Re careta. Eso, sí. Porque están todos de careta. Todos re de careta. ¿Cómo le van a hablar de éxitos? Acá a los estamos de escuchando tres. Otras voces. ¿Cómo están? Otras voces porque tenemos compañía. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bon nuit. Tenemos una compañera internacional que ha llegado recién del aeropuerto. Soy la co-conductora trucha de... No, trucha no. De esta noche, de este plantel. La compañera que nos viene, que nos está haciendo el aguante porque Emilia está de viaje. Un abrazo a la Emi, a su papá. Familiares, y que está todo bien y que festejamos esta noche. Perfecto. Salud, compañera. Salud. Un brindis. Salud para un brindis. Por la Emi. Un abrazo grandote para Agustín. Chin. Para las compañeras Carrión, acá integrantes de la cooperativa Voces, un abrazo sororo. Un abrazo a la Cami también. Estamos con Anaí, que nos hace el aguante, que ya vino otras veces y se está estrenando esta noche. La señora. Artista. Plástica, ceramista, artista conceptual, performer. Disculpame, señora, es por la edad. Esas cosas van. La señora directora de la comisión de la Cámara de las Damas Negreras de la República Argentina. ¿No queda hermoso? Eso es una señora. ¿No queda bien? Es una señora. No sé. Chirusas. Chirusas. Su nombre. Eliana Bustamante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Noches. Acá. No, gracias por invitarme. Acá tomando una cervecita. Agüita mineral. También, bueno, estamos el staff, está el compañero Yago. Yago, operándonos el corazón. Que también va a estar el desierto sin ventilador en la feria, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahí estaremos haciéndole el aguante al desierto. Noticias para fin de festejo de fin de año. Hola, Emilia. Mesa de artistas está todas artistas. Hola, Emilia Nieto y yo. Hola, chicas. Hola, Merce. Hola, Anaí. Ay, qué presentación. Vamos a hablar del arte. Extensa, por favor. Vamos a hablar del arte. Voy con la comunicación. Se puede comunicar con nosotros al Facebook de Cooperativa Radio Voces. O por TuneIn, Radio Voces La Rioja. O por la web www.radiovoces.com.ar. O al teléfono 3804-939434. Ahí pueden mandar mensajitos. A que se animen las personas que nos dicen por ahí que nos escuchan, pero nunca se anuncian. Manden un mensaje y nosotros les mandamos saludos. Autopercíbanse. Háganos una devolución. Reconózcanse, escuchas. De programa. No nieguen que estar escuchado en nuestra voz. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar del patriarcado en el arte, vamos a hablar del arte feminista, del arte queer, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de qué más, vamos a hablar de todo lo que podemos, como todos los jueves. De todo lo que venga vamos a hablar. Vamos a hablar de las instituciones, como estamos acá. Sí, de la universidad que les exige a los chicos que van a... ¡Increíble! Que vayan a rendir de traje. Te sorprendiste, pero está re naturalizado eso. Querida, los de abogacía no pueden rendir si no van vestidos de abogado. Oh, obvio. Estás de loco. Es Merce, como que... estás viviendo en una 42 grados de calor. A las 3 de la tarde. Claro, pasa que hoy a las 3 de la tarde llega un amigo de mi hijo a casa de traje. Un gurí que lo veo siempre. Y le pregunto, ¿qué onda? ¿Qué te, que un, ¿fuiste a un casamiento? Una cosa así. Y me dijo, no, vengo de rendir a la universidad. Y nos exigen ir así. Alquilando el traje para ir a dar un final. Che, una pregunta. ¿Y si vos vas vestido de, sos de arte? Tenés que ir toda vestida de artista. Artista. Tenés que vestirte de arte. Tenés que vestirte de artista. No, de arte van como si fueran abogados. Zapicada. Ay, no. De pintura. ¿En serio? Los de arte, los egresados que vi de arte van como si fueran abogados. Traje. ¿De traje? ¿De vestido? Todo muy formal. Es el arte. Entonces es una es cosa una de pueblo, Gor. Es de pueblo. Bueno. Qué divague, eso porque no está la licenciada. Es verdad. Un beso, Emilia, un abrazo. Puede ser nuestra corresponsal de acá, de allá de la ciudad de Córdoba. Y bueno, vamos a tener más invitades y no sabemos qué va a pasar en esta noche. Bienvenidos. Como siempre. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles, y otras desconocidas, gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres. Bueno, buenas noches. Este es un párrafo de una canción de Silvio Rodríguez que quería un poco comenzar con esto. Estoy aquí acompañando a las chicas y un poco para hablar de feminismo villero y arte, ¿no? Un poco traje para compartir un poco el papel de estas mujeres que viven en todo el país, en nuestros barrios, en nuestras villas, en los asentamientos. Y un poco también, como decía cuando comenzó el programa de Emilia, que el arte feminista es invisibilizado, las mujeres o son menospreciado. Menospreciado. Y pero por suerte tenemos algunas mujeres en el mundo y en el país que han luchado, que han resistido y que tienen ese nombre y ese apellido fuerte, ¿no? Que lo vemos en los medios, que lo estudiamos, que lo leemos, que lo escuchamos, que las bailamos, que las cantamos. Pero hoy quería compartirles un poco sobre esto que dice acá Silvio, estas gigantes desconocidas, ¿no? De que no tienen ese nombre, claro, ese renombre, pero que sin embargo no hay libro que las aguante. Son aquellas mujeres que hacen el feminismo comunitario, feminismo ancestral. Y en nuestro país tenemos a las mujeres villeras, ¿sí? Que son las que hacen las resistencias barriales, que son también protagonistas de luchas, son ejemplos de autoorganización colectiva, ¿no? Sabemos que los roles que nos han impuesto a las mujeres, a unas más que otras, es el asimilamiento histórico de lo privado con lo femenino, ¿sí? Y nuestra tarea de reproducir la vida familiar, que es como atribuible siempre a la mujer, ¿no? Esto de cuidar la vivienda, la casa, el barrio, la casa, el marido, el los papel hijos, de cuidadoras, ¿sí? Somos cuidadoras eternas. Es como nos conciben, nacemos y nos criamos para hacer esas tareas. Como tareas de cuidadora, está naturalizado, ¿sí? Y es aquí donde el feminismo villero, desde ahí, desde ese lugar, se organiza. Llegando más artistas a la radio. Todo el tiempo llegan artistas. Se ha llenado de artistas. Ahora de la rama de la música. Qué linde. Sí. Bien. Entonces, un poco quería hablar sobre esto, ¿no? De cómo las mujeres en las villas, en los barrios, se organizan, ¿sí? Su territorio, su villa, su casa, sus hijos, sus hijas. Y desde allí, organizadas, le dan pelea al patriarcado, ¿sí? En sus propios territorios. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen acuerpándose entre ellas, compartiendo, ¿sí? En el país tenemos muchos focos, muchos lugares. En este momento la Villa 31 y el barrio Mujica son ejemplos de lo que es la organización barrial. ¿Sí? Muchas organizaciones. Sí, hay muchas organizaciones que acompañan a los movimientos barriales, al empoderamiento barrial. Y algunos barrios, están más organizados que otros, ¿no? Sí. Que eso cuenta un poco con el tiempo que están trabajando. Y algunos tienen sus propios centros culturales, como por ejemplo La Cueva en Villa 31, ¿sí? Donde ahí se impulsa lo que es la cultura y el arte villero. Desde niños, adolescentes, adultos, se hacen muestras de arte, cortos. Dan clases de pintura, todo con una impronta villera, ¿sí? Traje también un texto un poco que resume esto, de que como siempre a los villeros se los ve reclamando por su urbanización y su territorio. O sea, ellos tienen derecho a reclamar esto, ¿no? Queremos urbanización, queremos mejoramiento barrial. Queremos asfalto, queremos que la policía entre. Perdón, que la policía no quiera entrar, que la ambulancia pueda entrar, ¿no? Queremos cloacas, queremos. Pero el derecho al arte no se les merece, o sea, no tienen merecido. Nunca los ves reclamando a esa gente por un teatro en el barrio. Sí, la vivienda o a otros derechos. Exacto. Pero el arte no, que es fundamental, ¿no? Entonces, yo traigo un poco para que nos planteemos esto del arte, que me planteo hace un tiempo, cómo el arte está en manos de las clases más acomodadas de la sociedad, que siempre tienen sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y los otros movimientos. En ¿no? sus zonas de privilegio. Sí, sí, licenciado. Hay un poeta y director, es un artista, que se llama César González, tal vez lo conozca. Sí, sí, sí. Un poco es esto lo que estoy hablando desde él. Poeta, claro, sí. que es un chico de la villa que intentó esto de las instituciones, intentó estudiar arte. Él dice, primero dice, por ser pobre, ser arte Camilo no es una posibilidad. Ah, Camilo Blajaquis, ahora me acordé. Nunca, dice, nunca es una posibilidad. Si sos pobre, el arte no es una posibilidad. No, eso no, es lo que vos claro, decís, es una cuestión de clase. La única posibilidad es un asfaltadito en la puerta de tu casa, algún cloacado, por ahí alguna salita de emergencia. Ponele. Esa es la posibilidad que podrías tener. Si sobrevivir. Si sobrevivir. Sobrevivir. Claro, sobrevivir. Claro, no, y no, el arte no. Que claro, y él es un artista. La cultura del arte, ¿no? Es un artista. Sí, alto artista. Y alto artista. Sí. Y intentó formarse en la universidad y todo, y no pudo porque la institución es tan dura, el sistema es tan pesado y obviamente que lo patea porque es un pibe del barrio, patea. Y el loco ahora hizo cine, está haciendo varias películas, estudia filosofía, solo, no puedo ir a la universidad, pero él solo estudia. Él es un referente, Claro. Y él le abrió, claro, la cabeza a muchas personas. Y bueno, él también viene, ¿no? Viene mamando esto, y justamente esto que estoy comentando es de él, ¿no? Y él dice esto, ¿no? Que se les rompe el seso y se les explota la cabeza cuando de repente las villeras filman, hacen guiones, editan. Puede quizá gustar o no el producto, ¿no? Pero están, ¿no? Y lo hacen como puede gustar o no cualquier producto, sí, en realidad. Tal cual. Como te puede gustar o no una película de Fellini, por ejemplo. Claro. Y esto que dice él, que es muy interesante. Dice, no hay otra clase social iluminada o una vanguardia iluminada representando a la villa. El discurso es originalmente villero. Sí, entonces, traía un poco a compartir esto, ¿no? Porque ahora, bueno, vamos a hablar, las compañeras van a hablar de diferentes artistas que tienen su camino, que son ejemplos, que las estudian, que las vemos, pero esto de las mujeres que no tienen un renombre, ¿sí? Y bueno, quisiera terminar un poquito con un texto que a mí me gusta mucho en lo particular, que habla de estas mujeres que se organizan, crean, ¿no? Se animan a creer y a crear, y desde ahí a mostrar lo que son sin vergüenza, sin tapujos, mujeres feministas, villeras, y usar el arte como eso, ¿sí? Les comparto el texto para ir terminando. Dice, que tengan un gran día, cada día, todas, todas, todas ustedes. Las mujeres que no amamantaron paredes, las que engendraron un amor, las que abortan el terror, las que embarazan comedores, las que amasan sus valores, las que pujaron una plaza, las que acunaron una casa, las que desangran al machismo, las que sangran ahora mismo, las que alimentaron ovarios, las que alumbraron estos barrios, las que reproducen informaciones, las que conducen revoluciones, las que fertilizaron huevos, las que gestaron hombres nuevos, las que vomitan violencia estatal, las que gritan desde un hospital, las que ovularon asambleas, las que procrearon ideas, las que operan en su pago, las que esperan a un Santiago, las que no quieren costilla, las que mueren en la villa, las que forzaron a pelar facas, las que cagaron sin cloacas, las que dieron su pecho a la represión, las que hicieron colecho por falta de colchón, las que fecundan al feminismo que nos escucha, las que nunca abandonan la lucha, las que dieron a luz cooperativas, las que cargaron su cruz estando vivas, las que entuban sus desechos, las que incuban nuestros derechos, las que acunaron capacidades diferentes, las que abrigaron verdades adolescentes, las que cortaron el cordón policial, las que drenaron organización social, las que batallan contra la cuerda, las que no callan una mierda, y las que no, perdón, y las que no miran a quién, las que apresan con sus redes, las que besan sin barbijo, y también ustedes, que además tuvieron hijos. Che, qué bueno, Anaí, esa forma de trabajar de las mujeres villeras entre sí. Me parece que deben haber desterrado ese ojo inquisidor que tenemos incorporado todas para criticarnos y boicotearnos entre nosotras. Sí, sí, la verdad que sí, y es un poco, a mí particularmente me gusta, además es lo que me atraviesa mi militancia, y creo que está el feminismo villero está muy cercano a lo que son los feminismos comunitarios ancestrales, ¿no? Esa misma forma, desde su territorio sangrante, se organizan, se acuerpan, y ellas están juntas, pero también trabajan con sus compañeros varones, que son también atravesados. Son personas, son grupos de personas que están doblemente atacadas por el patriarcado, ¿no? Porque en los comunismos, perdónelo, se mezcla todo. ¡Oh, Dios! Ojalá, santo. Mira, ojalá. Pero estamos con un macrismo que te digo que no sé si vamos a tiene infestados a todos. Perdón, un furcio. Bueno, en fin, bueno, espero que les haya gustado. La verdad era un poco para que comencemos a esto, a hablar de las que no tienen nombre, para que, bueno, ahora pasemos a aquellas reconocidas artistas. Como patrimonio de la humanidad y que es mentira que tiene que estar institucionalizado, claro, que tiene dueños, que pertenece, que tiene un lenguaje y todos podemos hablar. Bueno, nuestros pueblos originarios no firmaban sus obras. Claro, no, la cuestión del autor surgió mucho después. Uh-huh. Que inclusive son ahora, por ejemplo, en Perú, las teleras de Perú les roban todos sus diseños. Sí. Que ella se las considera artesanas, pero son altas artistas. Sí, son artistas. Y les roban los diseños y luego en Europa hacen europeo. Réplicas y de ahí, bueno, la ropa. Y Benetton. Sí, claro, siguiendo lo que decíamos en la editorial, en esto de esa separación en qué es arte y qué es artesanía, que es súper del sistema patriarcal, sí, y decir qué vale más y qué vale menos. Y como eso vale menos, yo lo meto al mercado porque total es de todos. Vamos a ir a escuchar un poco de música y después seguimos picudeando como lo que es. Ah. Daquila, Daquila. LTK Beats. Quiero vender, tampoco que me vendan. Los locos hablan de Dios, nosotras hacemos ofrenda. Queriendo ser God, dándole el de central. Nene perdió cuando vio caer mi prenda. Si así soy yo, si es quien se oferta. El problema soy vos o es ella. Cara de Betty, el cuerpo de doncella. Mirada asesina, fusido 40. Estaba esperando el momento perfecto. Pa' que se sepa que tenés más defecto. Que agua en el aire, que tierra en el cielo. Soy una rapper y puedo crecerlo. Baby, te deja que la vida es la misma. No importa que cambie, si no hay dos puntos de vista. Escucha mi cipher, ponelo en tu lista. Hago que se calle quien dice ser artista. No busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo así, tiempo de artista. Rentaste la muerte, bichata la vista. Bichata la vista. Cago en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol. Tomándome un rono, fumando un habano. Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado. Antes perdonaba y ahora pido por favor que el día recuerde el afecto y que borre el pasado para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lamento si alguna vez he mentido, pero ya no miento, hoy solo confío. Cambié los cimientos, hablo constructivos. Me hice un castillo, un príncipe, mi armamento. Si el lunes lloraba, el viernes sonrío. Quiero volar por la nube, saber que siempre todo lo que baja sube. Todo lo que sube se baja también. Quien escupe para arriba no entiende y si solo presume. Humen,

y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es. Y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no. Yo ya hice mi proceso de empoderamiento. Aparte, ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo. Ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas. Me llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Seguimos acá en la cooperativa Voces. Qué jueves climático, qué clima extraño. Aunque yo estoy así como a punto de menstruar, entonces como tengo una percepción muy especial. Un montón de mujeres que no saben los cooperativa Voces, la cantidad de mujeres que hay en este momento acá. Artistas. Encima artistas, así que mañana cuando vengan los de... A la mañana los de... Y hemos sincronizado todas el ciclo. ¿Cómo se llama? Noticias con mate. Van a sentir toda nuestra energía. Estamos todas así. A todas nos vino. Pasó en un programa en el que estuvo Aldana Cuello. En ese programa fue así como una energía muy densa, se puso muy... Y hablamos sobre abuso sexual. Sobre abuso sexual. Ah, todo junto. Y al otro día menstruamos todas. Cambió la luna. Todas a la misma vez. Sí, fue súper fuerte. Viaje. Vamos a... Bueno, así que estamos todas movidas. Vamos a leer unas noticias. Hay tantas cosas para hablar. Para noticiarnos. Bien. Hay tantas cosas para enojarnos. ¿Quién quiere decir algo? Merce, vos tenés algo. Yo voy con la noticia de... Pasó en Jujuy. Zurdos y lesbianas de mierda. Fue lo que les dijo la gente del radicalismo divina, un amor, en contra de los concejales del FIT en la provincia de Jujuy. Con silbidos y gritos reaccionarios y homofóbicos, respondió el oficialismo a la jura de los concejales Andrea Gutiérrez y Guillermo Alemán en la capital jujeña. Parece que la gente de el radicalismo es alta gente homofóbica. Fachos. Espantosa, gente muy mala, gente muy fea. Macrista. Macristas y feos. Ayer asumieron los nuevos representantes y autoridades del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, al igual que le ocurrió a Miriam Bregman en la legislatura de Gran Buenos Aires. Cambiemos, sí, se molestó y silbó y agredió durante la jura de los concejales del FIT. Ay, pero si ellos nunca, no son violentos. Se van a la mierda, tan ellos cojarrió y dijo, se van a hacer retiros espirituales, pero después le silban a la gente por favor, porque son zurdos de mierda, váyanse. Algunos es una dulzura. Lesbiana de porquería. Claro. Dice, por los compañeros que juraron su asunción del cargo, Guillermo Alemán juró por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y la lucha de los trabajadores. A lo que los oficialistas respondieron con silbidos y al grito de zurdos de mierda, váyanse. Por los 300.000 compañeros detenidos, desaparecidos y los asesinados por la AAA, por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado, por la lucha de los trabajadores, los jóvenes y los pueblos oprimidos del mundo para acabar con este sistema de opresión y explotación, sí, juro. Fue lo que dijo la joven estudiante Andrea Gutiérrez al escuchar que planteaba pelear por los derechos de la juventud de las mujeres del y el colectivo LGTBIQ+, en una provincia que encabeza las estadísticas de femicidios en relación a la población. Los silbidos y gritos explotaron. ¡Lesbiana de mierda! ¡Fuera! Un amor, la gente de Cambiemos. ¡Cuánto amor que desparraman! La persecución y opresión a la juventud es moneda corriente en la provincia, en la que para violar la autonomía universitaria y detener a estudiantes se amparan en el nuevo código contravencional, con el que también criminalizan y persiguen a los jóvenes en los barrios de la ciudad y a las mujeres que marchan en el Ni Una Menos. Bueno, ahí ves también, ay, esto de que no se puede respirar de la derecha que hay en el aire, por favor, todo lo que está pasando. Sí, tremendo. Hoy fue bastante, hoy hubo represión, bueno. Desde ayer. Claro, desde ayer. Sí. Pero hoy viste qué intenso, claro, qué intenso. Tenemos amigues que están allá en la ciudad, en Buenos Aires, donde es todo, bueno, vieron, súper intenso. Y es como, no es miedo, ¿no? Realmente, viste que algunos decían miedo. Yo, mi sentimiento era más de angustia que de miedo. Pero de tomar conciencia del estado en el que estamos viviendo y esto de poder ver a través de los medios internacionales. Y me imagino, claro. ¿Vieron cuando así te hacen una visión de apocalíptica? Nosotros me parece que ahora el mundo está haciendo una visión bastante apocalíptica con lo que con los milicos que desaparecieron en ese submarino, con a los pibes que mataron. Está en un estado muy raro todo el país, ¿no? Sí, el hecho de que hayan deportado a los periodistas europeos. Sí. Eso fue como, wow, ¿viste? Te sorprende, una es como que no te deja total. El tiempo que no te deja de sorprender, sabes que de qué es capaz la derecha. Sí, sabes. O sea, lo sabemos, lo tenemos en la conciencia, pero no lo terminamos de querer creer o de querer aceptar. Es eso. Y sí, me parece muy importante ver las noticias internacionales, porque ahí hacen análisis. No te cuentan una historia dibujada como acá. Y sí, acá cada uno tiene su discurso. Claro. Bueno. Ay, triste. Triste día. ¿Qué diciembre tan loco? Emocionado. ¿No? Y esto de es ya... Es Júpiter en Escorpio. Y ya viste la cuestión de la violencia que se viene viviendo ya históricamente en diciembre. Claro, en la Argentina ya varias veces. Entonces, como, bueno. Cíclico. Tendremos que ver, claro, analizarlo también desde otros lugares. Bueno, vamos a pasar a las noticias locales que están también de la muerte. Todo lo que ha pasado. Esta mañana también hubo manifestaciones acá. Yo estuve en la oportunidad de andar por el centro. Tuve la intención de ir a la marcha, pero bueno, ya es una cuestión personal esto de qué es lo que sucede, quiénes están en la marcha, cómo son todos los aparatos, cómo funcionan todos los aparatos, digamos, de los partidos, de los sindicatos. La Rioja sigue siendo algo muy chico todavía y también vi que estaban solamente la gente de las agrupaciones, todas estaban, todes. Pero el pueblo, no, estaban no todos, estaban comprando para el zapato para Navidad, claro, sí. Arbolito. Viven en el limbo. Claro. Viven en una nube de pedo. Qué la duro gente. El manejo mediático. Sí, lo que pasa es que también es tan los dura la realidad. Heterozombies. Que se tratan de distraer con huevadas. Exactamente. Así que tenemos bueno. Plagado de heterozombies en estas fiestas navideñas. Ay, estamos cagados. Acá, una de las noticias locales, tenemos dos, tres tremendas. La que no puedo encontrar es, compa, si puede ayudarme a buscarlo, del caso de Luna en Chamical. Acá. Ah, estamos en acá, Nadine. Una del otro lado del el caso de Luna, que un poco Merce lo había comentado el programa pasado, que es este profe de entrenamiento que había golpeado a una alumna y que la desfiguró, digamos. Pero después se dio a conocer más el caso y en realidad este facho, entrenador violento, abusador, la secuestra la tortura física y psicológicamente. Y la familia, cuando ella desaparece, la familia hace la denuncia, pero en la comisaría, como siempre, le dijeron que tenía que esperar 24 horas por lo menos. Ella consigue escaparse y cuando llega a la casa del novio entra en shock y se desmaya. Y recién ahí la policía accede a tomarles a escuchar a esta familia. Aníbal Luna no fue detenido, está libre. Las compañeras de Chapanay organizaron una marcha ahí en Chamical. Hoy a las 10 de la mañana organizaron una marcha frente a tribunales, porque a todo esto el gimnasio de este violento sigue abierto, sigue habiendo clases, sigue yendo gente ahí y él está libre por las calles, ¿no? Su víctima está totalmente shockeada todavía. Y bueno, él está libre porque la justicia patriarcal así lo dispuso. Acá las compañeras denuncian a Germán Aníbal Luna, que ya tiene antecedentes de acoso en Olta, donde también dio clases, y en Chamical. Lo libera la jueza Adriana Laurerio, que está a cargo del caso. Así que bueno, vamos a seguir denunciando este y todos los casos de violencia. Acompañamos a las compañeras de Chapanay que seguramente van a seguir con acciones, con marchas y denunciando. Este hombre la quiso matar, creo que nunca se toma conciencia de la gravedad de estas cosas. Y bueno, las compañeras de Chapanay la están acompañando y desde acá les hacemos llegar también nuestro apoyo y por supuesto que también estaremos denunciando este caso. Bien. Otra noticia local. Bueno, siguen llegando invitadas. Gente al baile. Siguen llegando artistas conceptuales y informáticos. Artistas a la cooperativa Voz. Estamos en la parte a los compas que recién llega. Estábamos hablando de las noticias locales en este caso. Y voy a hablar de otra que es sobre el caso Pioli, que también lo venimos siguiendo. Esta semana fue la indagatoria de él. Claro. El martes. Ay, viste que fue toda una confusión de la figura legal de qué mierda estaba por declarar. Y que declara, parece, solo con el abogado, la abogada, que es renovela, la novada que no pudo estar, que se toma el palo, entonces después sale a hacer declaraciones. Y el otro le baja la declaración porque dice, pues sí, ya no estuvo. Y sale el chabón por todos los medios a decir lo víctima que es de esa mina tan loca, como todas esas minas. Sí, estaba muy loca. Es una... Claro, entonces... Pero si la mina es así, ¿viste cuando...? Y es el discurso que empieza a rondar en el común de la gente. Bueno, y si la mina es así... Tomaba medicamentos, por eso estaba loca. Él es un encantador. ¿Cómo van a dudar de la palabra de él? Claro, sí, es buen chango. Es de Santa Justina y es un artista. Dibuja de la bien. Piel. Dibuja bien, es un artista, claro. Tatúa bueno, bien. Pero eso no significa que no sea realismo. Violento. O sea, ¿qué? Pero ¿cómo vamos a dudar de un buen artista que dibuja bien, pinta? De un artista de la piel. Y que junta regalos para el Día del Niño. Esta situación, como todas las varias otras situaciones que vienen sucediendo y que tienen que ver también con el ámbito cultural de La Rioja, que viene bastante convulsionado, ¿no? También con el caso de Brizuela Rizzi, que lo venimos siguiendo también, que acá está la Romy. Hola, Romy, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Microphone. Buenas noches. Hola. Buenas noches a los chicos. Que, bueno, estamos esperando a ver si vienen más compañeros para hablar del caso. Bueno, el caso de este de Pioli, el chabón va y hace una declaración y toda la declaración se basa en cómo era la mina, en cómo era la relación. Lo mismo que hace el tarado este de... Ay, qué, cómo los insulto. Del chico de que mató a Romina Ríos. Pedro Ortiz. También. Lo que más se basaba era tan víctima de esta mina, que era tan así, que lo acosaba, histérica, que bruja. Lo perseguía. Bruja, puta. Y este también, viste, bueno, pero si está loca, pero que si es asá. ¿Qué importa cómo es la chica? La chica es preciosa, es una, este, ¿cómo se dice? De estos jóvenes que pertenecen mucho a las redes, viste, que va mucho por esa línea, que es toda una cultura. De la cuestión así de ser instagramer y ser... Uh-huh. ¿Cómo se llama, Yago, eso? Stalkea, no sé, yo soy re instagramer. Entonces la descalifican porque esta, bueno, chica por tiene esa vida, o sea, o tiene esa cultura. Este discurso de que está como armado, ¿no? Y sobre todo que está súper instalado. Lo vemos a nivel Argentina, ¿no? En realidad, que no nos llame la atención solamente acá en La Rioja, pasa en todos lados, ¿no? Este discurso ya armado que es práctica, que hace el abusador, el violento, y que todo su entorno lo sigue, ¿no? Entonces, después salís a defender, no, por ejemplo, en cierto caso, dices, no, pero si yo trabajo ahí, es, sos cómplice, o desde el silencio, hermano, también, o sea, al no decir nada, es un bajón, son cómplices. Es, esto de mantener el pacto, que es una cuestión cultural muy arraigada en los varones, mantener el pacto machista, sí, que también, es esto, sí, de no decir, de negar, porque ellos saben, o sea, a mí tengo un afecto muy cercano que compartimos con el chabón, que es como el loco sabe, los varones saben que es cierto, pero no, lo tienen tan naturalizado como que debe ser así o que no está mal porque es mejor tipo, lo que decía. Sí, son ahí encantadores, como van a creer. Ese pacto eso machista ellos, es ¿no? el que está cuesta romper. Hay algunos que lo están haciendo, yo me estoy sorprendiendo. Un amigo me explicaba, me decía el otro día, dice, tengo un tatu de él en la pierna. ¿Y qué? Bueno, arrancate la piel y hace un cuadro con eso. Él me ha tatuado toda la cola acá. Bueno, pero que también ese pacto se está rompiendo porque hay movimientos. Hay movimientos de mujeres, hay organizaciones que están denunciando. Entonces, como que ya no es tan gratuito lavarse las manos, defender un machista, defender un violento, defender un abusador, ocultar. Ya no es gratuito porque precisamente son los movimientos los que están desmantelando esos discursos y esos pactos. Acompañándose. Yo quisiera aportar un poco también el caso este en particular. Más allá de la exposición que tuvo ella, que se lo llama porno venganza, ha sido esta semana todo lo que es la indagatoria hacia él. Y si este juicio se resuelve favorablemente hacia ella, va a sentar precedentes en nuestra provincia en lo que tiene que ver con este tipo de uso de las redes, de la intimidad, ¿no? Porque al fin y al cabo ella es dueña de su cuerpo y dueña de hacer en su cama lo que quiera. Y exacto, y de su culo un coliflor. Y todo esto, esta viralización que se hizo, si el juicio sale a favor de ella, va a sentar precedentes para aquellas mujeres que puedan llegar a sufrir este mismo tipo de abusos. Entonces abre el camino. La verdad que lo que está haciendo ella es complicado, y es admirable. Y bueno, está bueno, ojalá que se resuelva a favor de ella, ¿no? Ahí estaremos pidiendo que se resuelva a favor de ella, por supuesto. Y tenemos acá, hablando de organizaciones, a participantes de la red de sobrevivientes de abuso sexual. Y bueno, con ellas también queríamos hablar sobre el caso de Brizuela Risi, que es un caso que ya empezamos a visibilizar y a reclamar más por justicia, porque, bueno, no se está haciendo nada, así que por eso queríamos hablar un poco con las compañeras. Voy a leer el comunicado de la red de sobrevivientes de abuso sexual y de ahí hablamos con las chicas. Desde la red de sobrevivientes de abuso sexual exigimos a las autoridades el inmediato accionar por parte de la justicia ante la desobediencia de autoridad del denunciado por abuso sexual Daniel Brizuela Risi, recayendo en el delito previsto por el artículo 239 del Código Penal. Por eso exigimos la detención inmediata de Daniel Brizuela Risi. Frente a esta situación, el objetivo principal de esta organización es resguardar la integridad de todos los sobrevivientes, denunciando y visibilizando a todos los abusadores. Detención inmediata de Daniel Brizuela Risi. Abajo la cultura de la violación, el Estado es responsable. Bueno, sí, somos representantes de la red de sobrevivientes del abuso sexual. Se conformó hace muy poquito tiempo, sí, esto tras, bueno, todos estos casos, ¿no?, que están saliendo, vimos como la necesidad. Yo me enteré de esto tras de acompañar a un sobreviviente del abuso sexual. Mi nombre es Romina Schuarte, y bueno, pertenezco a la red de sobrevivientes del abuso sexual. Y estamos no solamente por este caso, sino para poder visibilizar todos los casos que están pasando, porque realmente creemos que es una cultura de la violación, que es algo que está arraigado, sobre todo acá en La Rioja, que es, no sé, como una tradición, ¿viste? Si pasa, bueno. Claro. Es horrible pensarlo, exactamente. Esta es, ¿viste? El día de la tradición. Celebramos, claro, hermanos, el día de la tradición, violando a todas las mujeres. Es como pasarlo. Los abuelos a las nietas, los tíos a las sobrinas, los profesores a las alumnas. Muy bien. Y todo día queda ahí, ¿viste? No se dice absolutamente nada. Bueno. Y pesado el micro. Me parece que esto es algo que va más allá de solamente de ser un caso aislado. Creo que el patriarcado es lo que ha activado todo esto, que siguen estas prácticas. Y lo peor de todo es que siempre se pone el ojo en la sobreviviente. Nosotros elegimos este término, no víctima, sino sobreviviente del abuso sexual, ¿sí? Sobreviviente es empoderarse, imponerse, sobrevivir justamente a esto, porque es una carga una que tiene que llevar. Uno, por ahí somos amigos, familiares de los sobrevivientes, y lo que se vive realmente es feo, ¿no? Entonces, por ahí nosotros elegimos este término y dejamos de lado la revictimización que se comete tanto desde el Estado, y sobre todo reproducen una y otra vez los medios, ¿sí? Por eso yo disfruto mucho escucharlas a ustedes. Entiendo que hablan más allá de que con una ideología, con una situación real del tema. Con, ¿sí?, una ideología porrónica, compañero. También, sí, totalmente. Ay, sí, la clave de nuestra militancia y libertad y conciencia de lo que pasa. Exactamente, totalmente. Del sistema más todavía. Así que, bueno, en eso agradecerles el espacio que nos están brindando. Y qué bueno presentar a una de las compañeras que está llevando una bandera, su bandera de la lucha, que bueno. Hoy me hablaba Natacha y me decía, la canción, queremos hablar del arte y cómo uno se sobrepone y la música, y salió esta canción que no sé, nos inundó de emoción ese día, después de haber llorado y todo eso. O sea, lloramos de emoción de la canción, ¿no? Porque la cantamos con muchas ganas, con mucha fuerza, y se sumaron muchas compañeras y logró cosas increíbles. ¿Sí? Que se sumen compañeras que no se animaban a denunciar a su abusador y que no se animaban a contarlo, rompieron el silencio, se acercaron, así que bueno, creo que eso es un mérito del arte, como hablábamos, Natacha, ¿no? Cuando nosotros venimos siguiendo el caso desde el principio, ¿no?, una de las cosas que veíamos es cómo se dio en esto, cómo se da en otros ámbitos. Lo que pasa con este del caso de Pioli también, que se da en un ámbito que todos sabemos lo que es esa cultura. Acá la cultura de la musical riojana es riquísima. Ustedes pertenecen a ella y son músicas y saben lo que es. Digamos, en cuanto a todo, a cuanto la riojanidad en sí. Y en cuanto a lo machista y misógino y patriarcal y todo. Entonces veníamos siguiendo esto y fue realmente emocionante el audio que mandaste, Romy, cuando la terminaron de hacer a la canción. Ajá, sí. Circuló por todas las redes de WhatsApp y fue súper emocionante. Pero después, escucharlas también en la plaza fue algo políticamente muy fuerte. A mí me conmovió mucho porque es la primera vez que veo a las mujeres músicas organizarse de ese modo y utilizar el lenguaje artístico para, así de modo, claro, a nuestro entender, feminista. Como otra forma también de reclamar, como otra forma de asumir el activismo, la lucha, ¿no? Como resignificar la cuestión de otras formas de hablar de esto y de otras formas de decirlo, de gritarlo. empoderadas, cantaban todas las verdaderas. ¿Pueden contarnos cómo eran, quiénes eran? Y está la autora acá, ¿para qué voy a seguir hablando yo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. No, por favor, estoy un poco nerviosa. ¿Podés, somos todas medio conocidas, ¿podés presentarte? Decir qué sí. haces. Me llamo Mariana Agüero, soy música, soy verdad. Y bueno, profe de música. ¿Cuál es tu instrumento? Pianista. Sí, podría haber traído y tocado algo, pero bueno, es complicado. La semana que viene también hacemos programa. Bueno, listo. Ajá. Venimos la semana que viene. Ay, ¿sabés qué? Bueno, yo las conozco, tengo un grupo de música que se llama De Barro Somos, un grupo de hermosas mujeres que nos venimos como moldeando. Fueron pasando varias chicas y ese día en la plaza se juntó el grupo. Y bueno, fue todas las ex integrantes que están también al tanto de todo. Y bueno, fue muy emocionante. Yo en un principio no pude canalizar por medio de la música porque obviamente se exploran y se manifiestan cosas que por ahí me superaban emocionalmente, así que lo trabajé en la literatura. Ah, mira. Y en la escritura. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sucedió? ¿En el verano o en diciembre del año pasado? El abuso. Ajá. El 12 de enero del 2017. En enero. Uh-huh. Ya va a ser un año. Ya va a ser un año. Y vos decís que no. Es muy tremendo. Es muy tremendo lo que pasaste. Y vos decís que no lo escribiste, fuiste por ahí. Sí, fui, escribía historias como para poder la mente llevarla por otro lado. Y luego a partir de agosto comencé a tocar el piano de vuelta. Y bueno, empezaron a salir canciones. Una de esas canciones ganó el pre-Cosquín. Y nos vamos a Cosquín. Y bueno, y la otra la hicimos en la plaza. Sí. Que creo que ganó otra cosa esa canción. Así que bueno, estamos como muy contentas. Fue muy emocionante. Tuvo varios procesos esa canción. Es como que la primera parte era como yo largué todo mi odio. Después no me terminaba de convencer porque yo en esa forma de escribir no era así. Pero parece que tenía que largar ciertas cosas. Todo eso fue a parar al rap, porque también tiene una parte de rap. Tiene una parte de rap, sí. Bueno, pero lo armamos por ahí un poco más poético y con coplas. Las coplas también dicen por ahí, tienen esa parte oscura que yo lo he sentido y también lo he vivido con las otras sobrevivientes. Y también esto que decía la Romy, que el hecho puntual de haber vivido, de vivir un abuso, vivir una violación, vivir una situación de mucha violencia no te marca ni te estigmatiza, sino que es una situación que en la que se puede tener esta otra actitud de empoderamiento, sí, y decir esto lo doy vuelta, sí, y este dolor a mí me sirve para crear, me sirve para transformar en otra cosa, me sirve, sí, para seguro seguir y seguir mi vida, que sí, tengo derecho a seguirla. Exactamente. Bueno, eso es lo que quería hablar un poquito, porque hace un tiempo, y bueno, fueron públicas algunas cuestiones desde el abogado y Rizzi, donde bueno, salían en los diarios, en todo lado, diciendo que Mariana estaba feliz. Ay, sí, sí se la ve bien, sonríe. ¿Por qué? Entonces estás mintiendo. Estás mintiendo, uh-huh. O sea, exactamente. Es una bueno, todas esas cuestiones. Claro, todas esas cuestiones. Y uno que nosotros, bueno, como ese grupo, en ese tiempo hicimos un parate, ¿sí? Toda la banda. Nos olvidamos totalmente de lo musical. Y bueno, comenzamos fuerte porque yo hoy la veo y me encanta verla así. Comenzamos como a recorrer ese camino juntas, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre leía, yo le acerqué a ella un libro de feminismo, leíamos, ¿viste? Pero nunca lo sentí como ahora, realmente. En realidad es acompañar, ¿no? Tener esa consonancia con la compañera. Viste, lo que decíamos al principio, leímos, hicimos como un análisis del arte feminista, de llamarnos o no feministas y todo esto, pero y una de las cosas seguras es que así como el feminismo, lo personal es político, en el arte lo personal es político. De hecho, es lo que decís, hasta que no tu vida no se ve tocada por algo, un nivel de violencia, porque estamos acostumbrados a un montón de violencias, pero cuando empezamos a cruzar algún umbral o nuestro cuerpo cruza algún umbral, inmediatamente, si tenés, por suerte tenés el lenguaje musical. Uh-huh, sí. Sí, entonces sí. Tu arte comenzó a ser más personal y sí. Mucho más político. Yo quería sí. Comentar esto, ¿no? Porque vimos como un proceso y eso se nota en la canción. Creo que eso es lo que ella quería decir. Es el proceso que ella hizo, bueno, que hizo primero para escribir y luego ponerlo en música. Cuando lo escuchábamos, nosotros ese día se nos ponía la piel de gallina. Había otras chicas, compañeras de Red de Sobrevivientes del Abuso y... La verdad que todas estaban como viviendo, creo que es interiormente algo muy fuerte. Y hacerlo esto, ¿no? De tener esa solidaridad, esa consonancia con la compañera, es como también muy fuerte, ¿sí? Creo que eso es lo más rico de todo. Así que bueno, ya hablar, porque el otro día me tocó hablar sobre su canción. Entonces como que bueno, a mí realmente como amiga, como hermana, no sé, como las cosas que vivimos como grupo, me encanta verla así. Y que escriba de esa forma, ¿no? Primero, tener de nuevo esa alegría, ganar un pre-Cosquín, que sabemos el nivel que es, y acá en La Rioja, y la exigencia, y todas esas cuestiones, y luego esta canción, así que bueno, como grupo estamos muy felices, y no sé, dejarle hablar a Mariana, que es quien es la dueña, ¿no? Bueno, no sé, quieren preguntar la armonía, el tono. No. Lo que podemos hacer, no, si quieren, primero estemos la boca seca de tanto hablar. Sí. Vamos a escuchar una canción y después vamos a seguir conversando y vemos qué pasa acá, porque listo. Hay muchos artistas y músicas. Por ahí. Y yo le mando un abrazo grandote a Luciana Patarrese. Luciana, un abrazo a Luciana que nos volvió a dejar plantada. Estaba para ver. Un abrazo, Luciana. Cagó la noche. Gracias, a ver. Un abrazo, gracias. No podemos estar de la pero tristeza. Nos está escuchando. Ella lava sus culpas por no venir escuchándonos. Basta de palo en la rueda, basta de pelo en la lengua, basta de paja en el ojo y de toscano en la oreja. Ponete pilas, anguila, para empujar el cascajo. No quedan pisos abajo, lo único que hay está arriba. Me lo cantó un pajarito en su casita de rejas. Por bailar con la más linda, lo acostó la más fulera, y a puro brazo partido, antes del fin de las cuentas, mi árbol torcido endereza, el viento cuando le pega, y aunque me cueste celeste, el negro siempre trabajo, y si me voy al carajo, mi vocación me plantea, soltar los pies en el aire, en las nubes de mi tierra, mi palomita guerrera, a la luna cabecea, y aunque la pase redonda, cuadrada me la devuelvan, yo siempre llego hasta el fondo, desbaratando defensas, soy del bazar elefante, conejo por tu galera, el soldado que va. Tirando la primer piedra al diablo con la experiencia, la realidad noticiera, solo al soltarse a destajo, la presión se desbloquea. Que viva la lapicera y los papeles en blanco, con la palabra más fea, puedo decir que te amo. Las virtudes del petardo.

esos barcos calientes llenos de putos, putos osos yoguis, putos peludos, putos y más putos por esos cruceros de mariscas millonarias. Encima que estamos plagados de putos en el país, los vienen a traer en containers flotantes de putos. Pobre las madres argentinas. Yo fui una buena madre. Yo no hice nada malo con mi hijo. Solamente mimarlo, acariciarlo, retarlo, manejarlo, dominarlo, controlarlo, solo para que salga derechito. Pero me salió mal. Me salió como el culo. Llegó la puta democracia y se hizo puto. Y las mariconas que andaban con él me lo torcieron. Mariquitas, travestonas, disfrazadas, putos de corso, promiscuos, culos rotos, chupapijas. ¡Qué vergüenza me da! ¡Qué vergüenza cuánto puto hay en este país bicentenario! ¡Qué vergüenza me da! ¡Vergüenza nacional, putos del orto! ¡Viva carajo, Perón! And there's a natural mystic blowing through the air. Yeah! Bust down. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, hola. Seguimos picudeando y alquichando con una noche plagada de... Hay tanto artista, hay tanto arte, que es como cagarte de tanto arte. Es increíble. Es increíble. Estamos con varios artistas y se ha sumado ahora un... artista conceptual, performático y postdramático. Mira la primera pregunta: ¿sos picudo, tintirillo o alquiche? Todo junto. Todo junto. Es un artista. Picudo, tintirillo y alquiche. Y puto. Y puto. Encima. Encima. Eso es culpa de. Eliana. ¿Usted se declara? Alquiche. Ay, es alquiche, Eliana. Sí. ¿Sabes lo que significa alquiche, Eliana, no? Que sos especial para mandar. De ahí para mandar. Claro, viste que lo dijo así como alquiche. Anaí, yo soy tintirilla, lo dije en el programa anterior. Desde pequeñita. Siempre. Ese es re tintirilla. Y bueno, volvemos a hablar de movimientos antipatriarcales en el arte, que es lo que un poco lo que queríamos hablar esta noche de. De que sí, la construcción mayoritariamente en el arte ha sido heteropatriarcal y eurocéntrica y capitalista. Ah. Todo, sí, tiene todo, todos los adjetivos te ponemos acá, Federico Tello. Y especialmente lo hemos invitado a Fede porque, digamos, su obra, Un Desgenerado Bajo el Claro de Luna. Sí, así es. Desgenerado. Sí. Por ahí lo escribían degenerado y bueno, no está mal. No está mal tampoco. Es más. Está bien. Es bien degenerado. Y bueno, yo le decía a Fede, más allá de que vos la conceptualices o no antipatriarcal, a mí me parece que la obra es antipatriarcal. Sí. Digamos, ya de entrada está cuestionando la idea de género binario. Sin duda. Y me dice el Fede, pero si yo soy un tremendo puto antipatriarcal, creo que va a ser antipatriarcal la obra, ¿no? Sí. Bueno, que nos cuentes un poco de esa obra, cómo fue el proceso, la investigación que llevaste a cabo también, que también ese proceso de investigación fue antipatriarcal por las elecciones que hiciste. Sí. Sí. En realidad... Ahora yo un poco a la distancia puedo hacer como esa retrospectiva de que es una búsqueda que tiene que ver básicamente con una elección de vida que ha ido como con el tiempo madurando o inmadurando, pero en paralelo y desde y con el arte también, digamos, se ha dado. Y durante los años de carrera, bueno, vos, Pacha, nos ubicamos hace tiempo en realidad. Sí, este como arte, alumna nos crónica ubicamos. También. No, digo, previo a esta posibilidad de estudiar de una manera quizás más organizada en la universidad, sí. Un poco más organizada, diría yo, me ha permitido también como, o me ha obligado a organizar también los conceptos, las ideas, los pensamientos, los discursos, hacia dónde más o menos quería ir. Y en ese sentido me había dado cuenta que básicamente había un interés que estaba como subliminalmente planteado en todos los trabajos. En todos los trabajos que son trabajos para las cátedras, que por ahí alguno por ahí los piensa como trabajos menores. En mi caso han sido como trabajos muy importantes que han hecho que desemboque en este trabajo que básicamente ha definido lo que yo entiendo va a ser mi búsqueda de ahora en más. Y digo mi búsqueda porque... digamos, con 37 años me estoy dando cuenta que estoy comenzando en esto, digo, o sea, después de haberlo hecho durante muchos años, esto me ha permitido también madurar como un agente político, y me ha hecho entender también la importancia de sostener este discurso desde el arte. Y la obra, sí. Yo quería preguntarte algo. He tenido la oportunidad de ver hace muchos años obra tuya, no es la primera vez que hablamos y que te conozco en persona. ¿Cómo es tu llegada al arte, al lenguaje artístico? ¿Cómo, cuándo empezaste? Vos decís ahora con 37 años como que ya te reconoces, tienes una conciencia de la búsqueda artística. Sí. Y de tu, y de lo político, y de qué es lo que querés hacer, pero hacia dónde vas buscando, cómo te vas formando. Pero, ¿cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo que estás en arte? Bueno, yo en realidad la pulsión la he tenido siempre, siempre he dibujado. Por ahí mis padres no han sabido entender eso. Y bueno, por ahí me llevaban, padres, me llevaban, si lo entienden. Claro, me llevaban, esperaban que, bueno, que practique algún deporte. Y rugby. No había chance conmigo. Claro. Dibuja, o sea. Claro, pero digamos, yo me daba cuenta que si yo dibujaba muchísimo. Me da cuenta que había algo por ahí, pero bueno, era una época donde, no sé, 20, 25, 30 años atrás, en la provincia no había tanta diversidad de opciones, de alternativas. Entonces, cuando pude, lo que sí había era mucho folclore. Folclore y cuarteto, ¿te acordás? Vale, no. Folclórico. Y solamente teníamos. Decime eso. Decime si no fuiste parte de un ballet folclórico. Sí, mi amor. Vamos, mucho tello. Tiempo. Vamos. Pero mucho, ¿eh? Mucho, digo, he estado en ballet y ballet folclóricos y era lo único que tenía al alcance, digamos, como modo de expresión artística. Por supuesto que después cambié todo, ¿no? O sea, la bombacha de gaucho por la media punta y después descalzo. Pero he como transitado y siempre había también en mí un... estaba latente esta cuestión, ¿no? De esta danza también heteronormada, danza folclórica. Totalmente. Le digo, la idea del cortejo, la idea de la samba. Yo sentía que había algo ahí que no tenía que ver conmigo, pero no lo podía, no tenía por ahí la madurez o la comprensión para entender bien de cómo iba la cosa. Cuando pude hacerlo, bueno, empecé, acá estaba, me acuerdo, yo quería tomar clases de algo que no sea folclore, básicamente. Básicamente. Acá había ballet, pero no había ningún varón que baile. Entonces, me entero de casualidad que estaba el ProDanza, yo tenía 16 años más o menos, y bueno, me dicen, mira, no hay clases para varones de tu edad acá en la provincia, pero si querés puedes venir con las nenas. ¿No? Entonces, pero sí me pedían, bueno, sí, mira, calza, pero ponete un pantalón ancho. Que no se te note los huevos. Que no se note nada. Que no se note nada. Claro, y era, digamos, todavía no había por ahí un espacio, pero bueno, yo iba a las clases, eran nenas de, no sé, 5 o 6 años. Y yo de tenía rosa. Que todo, no había mucha opción, digamos. Era un poco como dice, ¿no? Este, por ahí suena un poco dicho, pero digo, era más difícil ser puto antes. Digo, a ver, digo, era claro. otra situación, sí, otro era contexto. Era mucho más difícil ser puto, ser torta antes. He hecho otras carreras, he estudiado bueno, otras. Ahora con el macrismo también es difícil, muy difícil. Es muy difícil. Era más pueblo. Pero, La Rioja. Tenía que, bueno, y tenía que intentar como comulgar con eso. Se fueron abriendo los espacios, empecé bueno, a transitar un poco por la danza teatro. Y después me fui abriendo un poco cuando empecé a notar que tenía otras búsquedas. Me fui abriendo solo, probando cosas, viendo, haciendo. Y la universidad ha sido como un poco la organización de esos años de estudio, de manera un poco más caótica, hermosamente caótica. Y bueno, ahí pude como dirigir la mirada. Me da cuenta que mi dirección de búsqueda va orientada hacia las nociones de género. O sea, me he dado cuenta que en realidad la única manera en la que yo por lo menos siento que puedo hacer un pequeño aporte, una mirada, es trabajando de lleno en esta beta, en las nociones de género. Y como esta, que eran búsquedas, como vos decís, o sea, antes de que estuvieran enmarcadas en trabajos, enmarcadas en claro. finales, enmarcadas en presentaciones, eran búsquedas que ya venían haciéndose en tu vida, este camino sí. que vos recorres y que decís, acá no me encontraba y buscaba sí. por otro lado. Era como... Y había todo, digamos, hay un campo gigante en la danza, sobre todo en la danza, ¿no? En la danza académica, a mí había cosas que me seguían incomodando dentro del arte, esta idea, ¿no? De la mujer como un ser etéreo, lánguido, claro. ¿no? Que debe suspenderse pasiva. Y que pasiva, ¿no? Y el hombre como el sostén, básicamente el sostén de esa mujer lánguida, de apenas 40 kilos. Entonces había toda una noción que a mí me terminaba de quedar incómoda, pero he tenido como la necesidad de transitarlo. O sea, de poder... tenía que transitarlo. Tienes que vivirlo para tener un posicionamiento al respecto. Porque convengamos que en el mundo del arte, en todos somos muchos quienes transitamos y quienes producimos y quienes vivimos y que dedicamos así como gran parte de nuestra vida toda al arte. Pero lo que hablamos recién con las chicas también, cuando te involucras o cuando lo personal pasa a ser la obra, yo te quiero hacer una pregunta. Y bueno, y Elena también está acá, que a mí me parece, yo estoy del campo de las artes visuales. Y una vez tuve una discusión con un colega que tenemos, ajá, que él me decía de que no debía exponerse. Me decía a mí, hablamos del arte, de la técnica, de los inconvenientes, uh-huh, viste, que te juntas con tu compa y empezás a hablar de cosas, uh-huh, que tienen que ver con el lenguaje. Y él me decía, no hay que mostrarse tanto, como exhibirse tanto. Fue hace muchos años. La obra decía. En la obra. Qué raro. Y él hacía como una abstracción geométrica, una cosa así. Para mí es inevitable. Es claro, súper inevitable. Claro, es que por más que copies, ahí te sacan la ficha. Es inevitable. Y otra cosa, primero que es inevitable, pero otra cosa también es como no reprimirlo. Y, uh-huh, y en la búsqueda artística, me parece que eso que te impulsa o que te... no sé cómo es la palabra. Quizá él lo quería que se muestre más que él. Ver cosas de tú, quién soy. Capa. Un motor de la búsqueda artística. ¿Cómo manejas esto de la exposición en cuanto a lo que vos, quién sos o qué pensás de determinadas cosas? Viste que cuando uno se expone, se expone. Sí. La obra, vos te expones. ¿Qué te pasa a vos interiormente con eso? ¿Cómo lo manejaste en todo este tiempo? Las críticas, las posturas de los otros. Bueno, lo más, digamos, a mí lo que me resulta como lo más paradójico es que mi vida se desenvuelve en un gran porcentaje dentro del plano artístico. Tengo otra profesión, que es justamente esa profesión la que me expone mayormente, digamos. Yo soy abogado y me muevo. ¿Sos abogado? Sí. ¿Qué te traje? Iba con traje a rendir. No, ese era un problema. No, justamente. Es abogado y artista. ¿Trajecito y corbata? No, me lo pedían, pero me han hecho. Me volví varias veces a mi casa porque no lo llevaba. Bombacha de gaucho. No, no me gustan los trajes, pero el problema que tengo básicamente tiene que ver con justamente sostener mi discurso en estos espacios. Eso es lo que se ha vuelto para mí como el mayor desafío. La vida me ha colocado, digo, para mí el plano del arte es pura libertad. Uh-huh. Entonces, mi nivel de exposición es siempre en función de lo que surja con la obra en particular. No tengo demasiados tabúes con eso, ¿no? Okay. Pero en los espacios donde yo siento que debo sostener, porque básicamente hay un discurso político, bueno, todo artista, es redundante lo que digo, pero hay un discurso político y en mi caso tiene que ver sobre las nociones de género. Y si este lugar de desplazamiento y cogimiento es lo que para mí se vuelve un desafío, doy clases en un colegio, entonces sostener este discurso y filtrar en esas instituciones tan heteronormativas, mentirosamente laicas, digo, hay claro. es lo que para mí justamente ha sido eso como la directriz para armar esta obra, cómo instalar el discurso dentro de las instituciones, cómo tomar estos ingredientes de, digamos, heteronormados, la masculinidad, la feminidad, y cómo combinarlos dentro de estos lugares donde monopolizan discursos. Entonces he tenido mucho público de estos lugares. Sí. Grupos de WhatsApp, de profes, digo, claro. Hay toda una mirada, ¿no? Grupos donde se comparten, ¿no? Boludeces sobre el partido, sobre el asado, sobre, ¿no? Una autos. Serie de huevadas, claro. De pronto, y los invito un degenerado bajo el claro de luna. Y nada, silencio, visto. Claro. Vale, entonces, pasa, ¿eh? Entonces, que no les mandaste a la virgencita. También. Deseándole las bendiciones. Entonces, para mí se ha vuelto como por ahí un verdadero desafío. Para mí, a veces un juego perverso. Yo, por ahí, la verdad es que sí disfruto un poco de cuando se colocan en esa posición de ver qué cosa está haciendo este puto ahora, porque seguramente lo piensan, no me importa, me encanta, pero pero esto se ha vuelto para mí como, bueno, ¿cómo sostener el discurso en estos espacios, en el aula, en lugares donde la noción heteronormada está instalada, desde la noción sobre el uniforme del alumno hasta la idea de la formación, los varones por acá, las nenas por acá, los concursos de belleza, toda la huevada que siguen sosteniendo. Las fiestas de egresado, de ser mujeres exitosos en la vida con 13 años. Está muy enojada con ese tema. La tiene desde el principio de escolar primaria. Pero, y esta obra para mí, básicamente, me ha dado como una punta sobre cómo debería yo posicionar el discurso en estos lugares. O sea, pero aparte se nota mucho en la obra, por ejemplo, esta mezcla que vos decís, porque de repente yo cuando la veía me imaginaba ya con esa mezcla, porque es de repente hay una música clásica, muy clásica, así que vos decís, es música clásica academicista, y es ella transvistiéndose, ¿no? Sí. Ella transvistiéndose. Entonces, ahí es como que entran los dos, estas dos materias con las que vos tensionás, ¿no? La cuestión de lo heteronormado, capitalista, occidental, y toda la otra cuestión de la diversidad, ¿no? Claro, ¿cómo hacer que esto entre con vaselina? Era un poco también decir, bueno, de pronto algunos por ahí solo se quedan en la idea de hay una estética muy lavada. Digamos, yo soy muy consciente sobre las puntas que yo tomaba, algunos textos de Butler, de Preciado, que me interesaban, pero básicamente trabajé con la subjetividad del intérprete, ¿no? Un intérprete que es un transformista, una drag, una artista muy completa. Entonces, trabajé a partir de su visión del mundo. Entonces, pero básicamente todo el contexto, el marco que yo intenté darle, es básicamente como para entrar de una manera más sutil en la mirada del espectador. Con el riesgo, o sea, digo, esto de que habla de la música clásica, de imágenes por ahí muy oníricas, que, ay, qué linda música, qué linda luz, con el riesgo de que probablemente no logren profundizar en el discurso. Yo soy un poco consciente de que probablemente las manifestaciones un poco más impactantes, básicamente las intervenciones o performances de género, que tienen una presencia mucho más explosiva en la vía pública, tienen un discurso mucho más potente, se instale de una manera mucho más efervescente. Digo, bueno, ¿cómo hacer para meterme en...? Justamente por eso también elegí espacios, también como el Teatro de la Ciudad. Elegir espacios totalmente formales, estatales, para resituar este discurso ahí muy sutilmente. Si hay alguien que puede entrar, digamos, por ahí, entender hacia dónde va la ideología que de alguna manera estoy como, proponiendo humildemente, entiendo que básicamente sería como el cometido, digamos, ese sería como el desafío. No, es muy interesante lo que estás proponiendo, esto de... Sí, y el tema es que es el lenguaje artístico y todo tiene que ver con la estética, porque toda la descripción que hice, que bueno, yo la quiero ver. ¿Cuándo va a estar la obra de nuevo? Bueno, nosotros participamos hace poco, bueno, de la fiesta provincial y quedó en una instancia regional. Sí. Y bueno, para nosotros es como un impulso en realidad para volver a hacerla. Digo, más allá de que se tienen que presentar en determinados lugares, seguramente... ¿Qué piensan de eso? Les pregunto a todos los artistas acá. ¿Qué piensan de la fiesta, del teatro, del circuito de artes plásticas? Complejo. Digamos, como momentos que también están como muy instituidos, que tienen que ver con las instituciones, que tienen que ver con sectores de poder, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver también con nociones patriarcales, ¿no? No dejan de tener que ver con esas nociones también. ¿Qué piensan de eso en función de lo que hacen ustedes? Vamos a hacer un ping-pong y todos vamos a decir algo, pero yo quiero darle la palabra... Yo no voy a decir nada a la compañera Nay, que hizo una publicación con respecto a lo de Pioli, donde habla sobre el arte en cortocircuito, que lo legitima como un espacio de arte en un momento tan polémico. Fue muy triste. Sí. Cuando ¿qué te pasó cuando viste eso? En realidad yo ya venía hace hace poquito comencé a estudiar, ¿no? Y hace tiempo me venía replanteando uno, va conociendo uno a otro sobre lo que es el arte. La verdad que no soy palabra autorizada para hablar de acá de La Rioja. Sí, pero, lo eres. Pero sí puedo decir de que no voy a poder. No, la verdad que son re caretas, mucha gente burguesa careta. Que sigue siendo, son como mini Louvre de París en La Rioja, donde hay un público que está, o sea, no hay posibilidades de integración. Una elite. Sí, es una elite, una burguesía, creo que la verdad es lindo, son formas de expresarse, espacios, pero muy academicista, muy tecnicista, que no da lugar a lo diverso, pero muy bajo ninguna, eso es patriarcal. Sí, muy patriarcal, muy heteronormativo, y soy una persona heteronormativa. Y decirlo me duele. Me duele. Expulsan. Sí. Y así que sí, la verdad es de que yo en eso tengo como una gran decepción, pero creo que también es cuestión de ir conociendo otros espacios, otra gente, y desde todas las miradas del arte, ¿no? Así que sí, me pasó a mí también con Inkside cuando vi el GIF. Sí. Donde figuraba Inside, claro, porque que eran varias salas. Fue el día anterior a que sea la noche de arte, dije, sí, porque sí. Eran varios lugares, claro. Donde se prestaba la sala para las expo y justo estaba el bar Inside, que es el lugar que llevaba el colectivo hasta ahí, donde socio, lamentablemente socio de otras personas que están totalmente perjudicadas. Patricio Pioli y que los compañeros del circuito de arte, también bajo una mirada patriarcal, lo incluyeron. Claro, no, sí. Como que no lo vieron, no lo vieron el problema. Pero ahí está lo que decíamos. No lo vieron. Desde entonces, Sí, perdón. No, a mí lo que nos pasó a nosotros es que mi grupo de arte, que se llama Minga, se había comprometido con la Yelena Argañaraz a colaborarle. En una obra, me pareció de las mejores, lo hablamos acá en el programa. Bueno, y no nos íbamos a echar atrás porque la gente iba a ir a ver, pero nos cayó como el orto tener que estar en el mismo circuito. Sí. Y un poco lo que decía Emilia, estos circuitos, ¿no? Como la noche de cortocircuito que avala esto, o el INT, que la verdad es que participo en esas actividades en algo que es nuevo y la verdad es que son instancias donde si te salís un poco de lo heteronormativo, sos un poquito, expresás tu diversidad, no encajás. Es imposible, no entra ese zapato, por lo menos en lo que yo estuve haciendo, que era el teatro por inclusión con diversidad funcional, o sea, personas con discapacidad, no hay forma, nosotros lo evaluamos al cierre, fue un laburo de la mierda, y la verdad que creemos que no lo vamos a volver a hacer dentro de eso, porque es no nos entra el zapato, no hay forma, no nos encontramos, no es posible. Entonces está bueno esto, ¿no? Esto de a poquito ir ingresando y ir armando estos espacios. Es un trabajo que lleva su tiempo, me imagino. Pero claro, a eso lo que voy, esto que decía ella de estos lugares específicos en La Rioja, ¿no? Estos encuentros, muestras, competiciones, son muy... Que me parece copado lo que dice como Fede, esta cuestión de que entren otras voces, digamos, a esos lugares. Pero también ser consciente como actriz, como actor, como artista plástico, que no es solo es el momento, digamos, en que transita tu arte, sino la posibilidad de que tu arte siga circulando más allá de esos circuitos. Sí, sin duda no. Y son esos espacios que es una constante. Por ahí, como riojano, siempre está esta cuestión de que uno siente que la obra tiene a veces una fecha de vencimiento y es totalmente. Es duro decirlo, digo, cómo uno lo sostiene cuando el público no va, cuando no nos hacemos el aguante entre nosotros, cuando ya la familia dice, bueno, ya está. Ya la vi, ya no pago más. Digo, esta cuestión se vuelve complicada, pero yo un poco hablaba con una amiga, también es amiga de Pacha Guadalupe, ella comparto por ahí a veces esta desilusión porque me pedían género. Claro, género. Me parece una paradoja, ¿no? Que me pidan qué género teatral. Género a cobra de género. Claro, y justamente la idea es desgenerar, correrse el género. Y digo, no me pidan eso. O sea, es como, me piden, ¿cómo vamos a embotellar tu trabajo? Claro. A ver, ¿cómo te percibís? No, pero claro. Sabes que no tenés que decir un género porque acá está la ficha, ¿me entiendes? Claro. Tienen llenar la ficha. Y no pueden llenar, pensar más allá de lo burocrático, institucional, formal. Y entonces, mi amiga Guada me dice, mira, no abandonemos estos lugares porque desgraciadamente a veces son los pocos espacios de visibilidad donde uno puede aprovecharlos justamente para tirar bombas. O sea, sí, sigue siendo todavía una cuestión que no me termina de quedar cómoda. No me termina de quedar cómoda, pero digo, bueno, nada, es una obra que digo, bueno, por lo menos va a circular en determinados espacios y bueno, sostenerlo ahí. Pero por supuesto que no es el único lugar, ni es el mejor. Estos circuitos, hay circuitos muy valiosos, autogestionados, que me parece que también hay como que poner la mirada y reivindicar esos espacios. Acá estamos en uno de ellos. Por supuesto. Acá la cooperativa va a ser. Vamos a tener que dejar de hablar. Muchas gracias, Fede. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Para mí, de verdad, es para mí súper valioso. Yo no soy muy expresivo, me cuesta mucho ser dulce. Pero de verdad. Ah, no, sos re tímido. Ya entendimos. Yo siempre cuento con mi pitón, dice Guadalupe. Yo le digo, Guada, che, ¿sabes qué? Me parece genial y para mí es. Es un súper acontecimiento, para mí es muy importante porque es básicamente el lugar donde estoy intentando construir mi trabajo y me estoy mirando también a través de mi trabajo. Estoy mirándome. Eres un artista. También muchas gracias, chicas. No, gracias a vos, gracias, gracias, Ileana, también, que ya vamos a seguir hablando. Y gracias, Anaí. Y también quería como hacer una pregunta, chicas, a la Anaí. Ah, sí. ¿Cómo fue la cuestión de su incursión en el arte? Que le llevó muchos años. Bueno, no, va a llorar. Vamos a una pausa y cuando volvamos de la pausa nos va a contar esa historia. Escenarios no vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi. Otras pasivos, juguemos el yin y yang con tu lado femenino, la siente el asiento, así como te digo, tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo, no eres nada mío, yo soy la que lo lío, bueno, pues no he sabido en tu caserío, no eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente, liberta libre, atiende por todos los continentes, apoyando y la gente que se aleche, que llegue sin jefe, si me quedé para que le ofrece mi sí. Tú no eres mi papi, yo soy tu licencia.

Hola, sí, buenas noches. Un, dos, tres. Hola, buenas noches. Probando, buenas noches. Buenas noches, querido público. Tenemos el gusto esta noche de invitar al licenciado en letras, Eduardo Daniel Mansplaining Infeliz, a que nos va a explicar la manera correcta de maltratar verbalmente por Facebook a sus alumnos. Para ayudar a través de una pedagogía crítica del látigo machista a nuestros estudiantes a escribir mejor, expresarse de manera correcta, vamos a dar algunas pautas de escritura para que ustedes puedan. Primero, escribir en serio. No escribir ninguna pelotudez por ahí que se les ocurre porque les nace del corazón. No, no. Escribir en serio. Realizar una lectura racional. Dejar de parecer histéricas, mediocres, trastornadas, desquiciadas, locas, rayadas. En general, dispersas y femeninas. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias por haberme. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Me alegro mucho que hayan venido y me hayan dedicado parte de su tiempo, bueno, a escuchar lo que tengo para dar, que es mucho. Primero y principal, señalar, ¿no?, que nuestra excelencia académica está basada en la objetividad. Por lo tanto, absténganse estas estudiantes de letras que andan compartiendo experiencias, ¿no?, sobre su intimidad. No nos importa. No les importa lo que les está pasando con su cuerpo, no nos importa lo que les está pasando con sus hormonas, no son temas. No son temas. que tengan que ver. Es una locura andar hablando de hormonas por Facebook. Sí, aparte creo que en general, ¿no?, la escritura tendría que renegar de ciertos temas. La escritura racional, la escritura académica, la escritura seria, objetiva, tiene que dejar de lado esos temas. Bueno, recomiendo, por favor, usen adjetivos objetivos pospuestos, ¿sí? Eviten todo tipo de adjetivaciones que no irían dentro de nuestro registro académico, ¿no? Respecto a eso, quiero señalar que el texto que escribió este estudiante tiene repeticiones de la palabra violento, ¿no? Como denunciando a un hombre de violento, es violento, no nos importa. Repetitivo. Es muy repetitivo y quería señalarle que podría usar otras palabras, ¿no? Podría usar agresivo, agreste, corazón espinado, bárbaro, incivilizado. Es decir, bueno. Algo. Cambiar, no repetir tanto, porque queda muy feo. Por favor, la repetición. Si la academia no lo aprueba. No nos interesa que la hayan cagado a piñas. No, no. Lo importante es que escriba. Por favor, bien. Use sinónimos. ¿Sí? Use sí. Sinónimos. Bueno, señalar también que donde ella pone que el sujeto la manipulaba psicológicamente, en vez de punto seguido iría punto y aparte, ¿no? Que ¡qué grave error! Sí, realmente error. Es algo que a mí me conmovió cuando leí eso, que la manipulaba psicológicamente, que estaba devastada, que sentía que la había negado. Me conmovió muchísimo ver ese punto seguido usado tan nefastamente. Por favor, le pedimos que revise la distribución de los párrafos. Bueno, finalmente cuando ella dice que estaba harta de este tipo de manipuladores que después salen casados con perritos, en esa parte no se entendió a qué se refería con la heteronormatividad y con la manipulación, porque ella dice casados con perritos, no sabemos si estaba casado él con el perrito o si era una perrita o si en ese momento... lo que en realidad correspondía que diga es el término can, que en todo caso es más general y que podría aplicarse a cualquiera de los géneros. Por favor, a todas estas mujeres que se están quejando de la violencia, por favor, atiendan a la coherencia y a la cohesión. Hagan textos explicativos técnicos académicos que se adecúen a la objetividad académica. Es decir,

Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o TuneIn La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Antes de que le demos cierre el programa, vamos a escuchar un poco acá a la compañera Mariana. Así que Mariana, contanos un poco cómo va el caso, cómo está la situación actual. Bueno, el caso está en etapa de instrucción. Estamos con pericias psiquiátricas, se la han pedido después de 3 meses y el juez lo ordenó luego de la tercera vez. Pero bueno, todavía estamos esperando que eso pase. Eso pasó en julio, ya estamos en diciembre y no se hizo la pericia. Y bueno, y ahora estamos esperando que el juez Barría nos ordene la detención, porque es la tercera vez que desobedece la restricción que se puso desde una primera instancia. Claro, sí. Que la denuncia. Sí, yo a los días, a la semana, en enero después, ya tenía las medidas de restricción. Y está, supuestamente me dijeron que cuando una persona tiene las medidas de restricción y desobedece, inmediatamente desobediencia de la autoridad y se procede a la detención. Esta es la tercera vez. La verdad que eso es lo ideal, uh-huh. Pero no es lo que sucede. No es lo que sucede. No, en ningún lado, menos acá en La Rioja. ¿Qué necesitas, o sea, de las mujeres? Te estás muy acompañada, son una masa, sí. tus compañeras. Se han juntado, se han puesto así súper fuerte todas y empoderadas. ¿Pero qué dirías vos, así como más allá del círculo que está más cerca tuyo y de nosotros que estamos un poco más allá, pero que te acompañamos y que estamos, ¿viste? ¿Qué dirías vos al resto de la gente? Primero, creo que hay que informarse mucho sobre lo que es la cultura de la violación. Por ahí uno con los comentarios, yo este año han sido mis primeras marchas. Me hubiese gustado nunca estar en la calle por esto. Pero bueno, qué sé yo, a veces uno iba al centro y veía gente que marchaba, o capaz que a ustedes mismas, y dice, oh, loco, o no puedo pasar en la moto, no puedo pasar con el auto. Y ahora veo que, ahora que estoy de este otro lado, por ahí esas mismas caras, y es como fuerte, porque uno dice, qué sé yo, se da vuelta todo, tenés que estar acá. Y creo que más que hablar a la gente, yo lo que daría es un consejo, que es lo que lleva como símbolo mi bandera. Una, lo denuncio, animate vos. Creo que denunciar estas cosas, creo que se empieza por ahí. Y que hay que creer que uno no tuvo la culpa de eso. Que estas personas son perversas, enfermas, y que tienen que estar donde tienen que estar, que es en la cárcel. Pero creo que si uno no pone en ese papel de denunciante, esto sigue como, son cucarachas que van a seguir. Es lo que le diría a la gente. Bien. Bueno, muchas gracias. No, entonces, Mariana. Gracias por venir a todos. Sí, bueno, antes de poder escuchar a las chicas, no sé, ¿alguien quiere despedirse? Saludos finales. Saludos a la Emi, a Cami, a Inés, a todas las amigas. Saludos para Luchi, para Adriana que nos están escuchando. Eliana. Nada. Nachi. A nadie, nada. A nadie, no, gracias por venir. La saluda a Eliana, gracias por venir. Me encanta hacer radio contigo. Espero que vuelvas. Dale, sí, me sentí una más como de la casa. ¿Usted qué es? ¿Picuda, tintirilla o alquiche? Ah, alquiche, ya le he hecho la pregunta. Un beso grande, dijo que era alquiche. Un beso grande para nuestra compañera que está en Córdoba, así con todo nuestro corazón. A la licenciada antropóloga. Ah. Y gracias a Fede que vino, que estuvo buenísimo. Esperamos que vuelva, ¿verdad? Los esperamos a todos en el último programa que va a ser el próximo jueves, así que a todos los que han pasado y que nos han ayudado a hacer el programa, porque fue como una construcción de muchos, los esperamos el otro jueves y Merce deja de acolchonarte en mis tetas. Ay, ya nos ponemos emotives. Gracias a la cantidad de mujeres hermosas que hay en este estudio. Yo voy a sacar una foto, así vean. ¿Cuántas mujeres? Quiero decir algo antes, saludar inmensamente siempre, porque somos unas compañeras, hemos ingresado y hemos conformado esta red de sobrevivientes del abuso sexual, en donde uno se apoya en cada compañera. Hay distintas, desde mamás, hijas, abuelas, profes, muchas artistas, y bueno, nos sentimos contenidas, y que bueno, mandarle un beso, un abrazo enorme a todas las compañeras que seguro nos están escuchando. Y invitar inmensamente a todas las compañeras que se quieran sumar, aquellas que han vivido, han pasado por ciertas experiencias violentas y que por ahí no se animan a hablarlo, un simple mensajito. Exactamente. No es necesario que ellas se muestren. Por ahí es una necesidad el acompañamiento. Entonces se suman o mandan un mensajito a la red y pueden hablar con cada una de nosotras o con quien ellas se sientan cómodas. La verdad que esa es la idea, de proteger al sobreviviente, de apoyarlo. Así que bueno, mandarle un saludo enorme a todas esas chicas. A Aldana. Aldana Cuello también está de viaje. Por su papá. Sí, sí, por su papá. Bueno, a todas las chicas y bueno, y a ustedes en especial, agradecerles por el espacio, chicas, siempre. Y que siempre están acompañando, ¿no? Un abrazo. Nadie me va a callar, ya no te tengo miedo, mano negra. Los pájaros fundaron mis alas y lo voy a gritar. Voy a gritar tu orgullo de macho abusivo y a la jarilla vas a ir a parar. Tu nombre y tu apellido todos lo sabrán. Hoy están haciendo una canción para cantarla en las batallas, porque he sido ultrajada y como si fuera poco, de loca me trataban. Ya no te tengo miedo, soy caja de hierro y fuerte como este suelo. Soy mujer y somos vuelo, y acá estamos sobreviviendo. Sangre y rosedad. están haciendo una canción. Puño de vientre y lagrimal, grito de sangre y rosedal. Lucha y teje manos enlazadas para cunar una esperanza, sobreviviendo al dolor. Caminan con la gente silenciadas, ninguneadas y por muchos atacadas. Son por eso callamos y salimos de la mano. Somos muchas, ya no hay miedo. Y aquí estamos resistiendo, defendiendo la verdad ante tanta adversidad. Somos voces de aquellos niños que no quieren escuchar, que no quieren escuchar. Y aquí estamos, las mujeres. Somos muchas, somos fuertes y todas sobrevivientes. Y aquí estamos, somos mujeres. Somos muchas, somos fuertes y todas sobrevivientes. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja. FM 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. And share together. We ask them, please, won't you do that one more time? Performing together for the first time in a long, long time. Living legends, Tina Turner and Cher. Every now and then, kind of like to do things nice and easy. And somehow, we never, ever seem to do nothing completely nice and easy. You know why? Why? Huh? You know why? Why? Because we like to do it nice. Hurrah! This is the way we do, Proud Mary.